No te confundas, estás en los 91.7 FM, la mejor música cristiana. 8, 8, 8, 8. 2 minutos de semana, semana. Thank you. Thank you.